desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Entre tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta. Toda la info que no te cuentan. Por FM 106.3. Hemos empezado a dejar atrás un conflicto que transcurrimos durante mucho tiempo con los gremios docentes. Hemos alcanzado un acuerdo para dejar atrás ese conflicto y han aceptado nuestra propuesta paritaria para el año 2019 y para el año 2018. Nuestra propuesta de aumento de salario es para el año 2019 un aumento automático cada 3 meses de acuerdo a la inflación que define el INDEC. Y para el año 2018, una recomposición de 15.6% sobre el salario básico. Esto le va a permitir a los docentes, a todos los docentes de la provincia, tener previsibilidad sobre qué salario van a cobrar este año y además tener la claridad de que no van a perder contra la inflación a lo largo del 2019. Y además, a todas las familias bonaerenses les va a permitir saber que sus hijos van a tener el calendario escolar completo. Este acuerdo ha sido posible gracias a 2 valores fundamentales que hemos sostenido a lo largo de todo el conflicto y a lo largo de toda nuestra gestión. El primero es el diálogo. Hubo 25 reuniones. El segundo pilar sobre el cual pudimos construir este acuerdo es la responsabilidad y la coherencia. Nunca comprometimos más de lo que podíamos cumplir. Dejamos atrás esa provincia que ofrecía aumentos salariales que en diciembre no se podían pagar, como la que encontramos en el 2000. Buenos días, estamos en una nueva edición de Una Buena por Radionauta en el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez en 60, 10 y 11. Estamos haciendo este programa en este momento en la operación Tami, en la producción Saba y quienes habla Diana. Cuando son las 8 y 10 de la mañana de este miércoles 17 de abril. Y tenemos una temperatura de 16 grados en la ciudad de La Plata. Fresquito, se está viniendo de a poquito el otoño, pero el verano todavía no se quiere dejar de ir, así que nos está dando un respiro aún el invierno que nos llega. Pero bueno, escuchamos a la gobernadora María Eugenia Vidal, que finalmente, después de años de elegir como el principal opositor a su gobierno o el principal enemigo público a los maestros, ha decidido llevar a cabo un acuerdo salarial con los docentes. Los docentes estaban solicitando que la gobernadora firmara un acuerdo con 4 puntos, uno de los cuales era ir actualizando los sueldos. Y la gobernadora afirmó que para el año 2019 se va a dar un aumento automático de cada 3 meses vinculado a la inflación que emite el INDEC. Y además una recomposición del 15.6% en retroactivo hacia 2018. Así que esto se da en el marco de que, en el día de ayer hubo una marcha por los salarios de los docentes hace bastante los docentes vienen presionando para que sus sueldos no se vayan devaluando como se han ido devaluando a lo largo de los años, porque lo que se actualiza no llega a cubrir los niveles de inflación que existen en la actualidad, o sea que se da una pérdida de, de capacidad de compra, una pérdida de salario real sumamente importante. En los últimos años se ha ido dando. Y bueno, además los gremios docentes estaban exigiéndole al gobierno que además firme otros tres puntos, o sea, acepte otros tres puntos de los reclamos, que eran, por un lado, dejar sin efecto los sumarios contra maestros y directivos por vinculados a reclamos laborales y gremiales. Por otro lado, homologar los 12 puntos del acuerdo paritario referido a escuelas seguras. Y por otro lado, también conformar una comisión de políticas socioeducativas. La gobernadora finalmente accedió a firmar este acuerdo, a otorgarle a los docentes lo que venían exigiendo, pero también no deja de ser un tanto sospechoso, podríamos decir, que tras años de la negativa del gobierno de actualizar los sueldos como corresponde, años de estar en un tira y afloje porque se descontaban días de paros, la gobernadora en un año electoral y en un año que el gobierno viene claramente golpeado debido a la crisis económica, finalmente acceda a otorgarle a los docentes lo que les corresponde y lo que estaban reclamando. Así que bueno, se da un cambio de tono desde lo que venía llevando a cabo la gobernadora hasta la María Eugenia Vidal que vimos ayer, que en su estado Heidi más elevado, pero bueno, hay diferentes estudios dan cuenta de que los salarios docentes tuvieron una caída promedio de, o sea, en 2018 específicamente, una caída promedio de del 11%, y que el 80% de los docentes actualmente se encuentra por debajo de la línea de pobreza que indica el INDEC, la línea de pobreza regional, y en comparación con junio de 2017, el 90% de los docentes se encontraba por encima de la línea de pobreza, o sea que al cabo de dos años, o de menos de dos años, porque esta medición es de junio de 2017, el 70% de los docentes, o sea, del pasar del 90 por encima de la línea de pobreza, ahora el 80 está por debajo de la línea de pobreza. La mayor parte de los docentes provinciales cobran alrededor de 21.746 pesos en promedio, cuando la línea de pobreza regional está fijada en 25.348. Así que bueno, esto da cuenta de un marco de que lo que se venía planteando desde el gobierno, de que los docentes estaban bien pagos, bueno, estos índices dan cuenta de que no, y además de la lucha que vienen llevando adelante los docentes también por causa del estado de las escuelas, o sea, el estado de los que se encuentran los establecimientos educativos, o sea, los que tienen que ir a trabajar, y bueno, en muchos casos también o en estas manifestaciones también se recuerda a Sandra y a Rubén, quienes murieron en la explosión de la escuela número 89 de Moreno, y que serían un emblema de lo que es a lo que viven expuestos los docentes, porque numerosas escuelas de la provincia de Buenos Aires se encuentran en un estado deplorable edilicialmente, y bueno, y no están exentos de que pase alguna tragedia o algún evento de estas características. La gobernadora ayer anunció que, bueno, hasta el día de hoy se han realizado durante su gestión, o sea, tres años y medio, 3.700 obras grandes y pequeñas, y prometió que para fin de año van a llegar a 6.000. Si en tres años y medio logró cumplir solo 3.700, difícilmente se alcance un promedio de 6.000 obras, bueno, dado que esto se dio en tres años y medio, y si se alcanzase, también da cuenta de una decisión del gobierno de no llevar a cabo estas obras y redireccionar ese dinero hacia otros sectores, porque si bueno, finalmente en un año electoral se está recomponiendo en parte el salario de los docentes y por otra parte tratando de avanzar en obras, esto podría haberse hecho previamente y de esta forma evitar la muerte de Sandra y Rubén. Y bueno, finalmente, tras semanas donde se está hablando de los aumentos de precios, de hasta dónde podría escalar la inflación este año, se espera que para hoy se lleve a cabo o se anuncien un paquete de medidas económicas complementarias para luchar justamente contra la inflación. Está confirmado que para las 10 de la mañana va a estar disponible la información y que para las 11:30 los ministros de Hacienda, Duchovne, de Salud y Desarrollo Social, Stanley, y de Producción, SICA, ofrecerán una conferencia de prensa a las 11:30 en el marco de la Quinta de Olivos para anunciar este paquete de medidas contra la inflación. Y por otra parte, el presidente anunció que no va a realizar la gira que tenía prevista por París, Bruselas y Zúrich, porque considera que en este contexto se dio cuenta finalmente que este contexto está siendo un poquito difícil. Se dio cuenta después de las múltiples manifestaciones que estaban exigiendo el no a los tarifazos, el freno al aumento de los precios de los alimentos. Bueno, se dio cuenta que es un pelín más importante de lo que él creía el problema económico, así que bueno, ha decidido quedarse. También se anunció que es probable, no está confirmado, que a las 10 va a aparecer un video de Macri donde va a dar a conocer las medidas donde va a explicar, bueno, cuáles son el plan de acción para tratar de frenar los índices inflacionarios cada vez más grandes. Pero bueno, como contracara de estos de esta medida de anuncios que se van a anunciar, las empresas ya empezaron a remarcar precios, sobre todo en los alimentos de la canasta básica. Así que bueno, la medida del gobierno también debería ser para contener el intento desmedido de lucro de estas grandes empresas, que frente al anuncio de un paquete de medidas que ni siquiera se sabe muy bien en qué sentido van a ir, ya por las dudas están remarcando los precios. O sea que si se van a pedir precios cuidados, si se van a estabilizar, se van a tratar de fijar precios, bueno, ya tenerlos un poco más altos de los que lo tienen en actualidad, y que estos ajustes ni siquiera tienen en cuenta la inflación. No es que se hacen por inflación, simplemente se hacen por, bueno, mantener el lucro de determinados, en general los grandes supermercados son los que, los grandes hipermercados son los que fijan precios, hipermercados no solo de capitales internacionales como lo pueden ser los que conocemos, sino también de capitales nacionales. Hay grandes hipermercados que hoy por hoy son quienes fijan los precios, y que bueno, los que están remarcando la canasta, los precios de los productos de la canasta de precio. Bueno, y por otro lado, el Banco Central va a intentar plantea congelar hasta fin de año la banda cambiaria. Hoy el techo de la banda cambiaria está en 51,45 y el piso en 39,75. Y bueno, según anunciaron, este va a ser el valor que va a regir hasta diciembre. Con un apoyo del FMI para, bueno, tratar de contener, estabilizar el dólar y también contener la inflación, porque la inflación en cierta forma se liga al dólar, y bueno, esto buscaría también ser otra medida para contener los niveles de inflación. Y ahora vamos a escuchar un tema musical, Susana Baca, Caras Lindas. Las verdades que la vida revela.

con unas facturas. Los esperamos por acá. Y ahora vamos con la columna deportiva de Pedro Garay. Pedro, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Hoy les he traído para hablar en esta columna de política deportiva sobre el regreso de los visitantes al fútbol. Un tema que, por supuesto, mantiene siempre en vilo a quienes son seguidores del fútbol y que, bueno, ha tenido varios cambios en legislaciones, en decisiones, en los últimos meses, lo que ha redundado en una especie de paulatino regreso del fútbol, de los visitantes al fútbol en los últimos meses y no en todos los lugares. Y bueno, de eso vamos a charlar hoy. Buenísimo. ¿El regreso de los visitantes sería primero haciendo una prueba piloto en algún partido o ya directamente, porque en algún momento se había hablado de, bueno, probar con un partido y ver cómo sale, o sería en general directamente apostar a la vuelta de los visitantes? Bueno, justamente lo que se están llevando a cabo en estos últimos meses son pruebas piloto, ¿no? Pensemos que el fútbol se suspendió, los visitantes del fútbol se suspendieron en 2013 ya, por un evento ocurrido aquí en La Plata, la muerte de un hincha de Lanús, Javier Jerez, en un cruce con la policía. Primero se suspendieron los visitantes en Provincia de Buenos Aires y luego AFA tomó la determinación de que la suspensión sea total. Desde 2013 a esta parte ha habido los famosos hinchas neutros, ¿no? Se ponían en varios ciudades del interior del país, en Córdoba, en San Juan, en Tucumán, se ponían a la venta entradas abiertas y se sabía que iba a haber un sector reservado para todos aquellos hinchas, por ejemplo, de Boca o de River, que habitan en esos lugares, para que vayan medio de forma encubierta a una especie de tribuna visitante encubierta, ¿no? Como decíamos. Además de ese hincha neutro que generó una especie de mercado negro del visitante en el fútbol argentino, hubo también, con el correr de los años, algunos partidos en el interior. Las provincias no tenían por qué acatar a las decisiones tomadas en Provincia de Buenos Aires y Capital Federal, entonces de a poco también fueron trayendo hinchas visitantes. El año pasado tuvimos un clásico entre Belgrano y Talleres con hinchas visitantes. Talleres recibió este año a River con hinchas visitantes. Y bueno, poco a poco se fue blanqueando la intención de AFA de que el público visitante vuelva. Primero hubo pruebas piloto durante esta temporada en Copa Argentina. Y finalmente, a fin de año, el presidente le pidió a la ministra Bullrich mostrar que se puede jugar con públicos visitantes, ya de alguna manera blanqueando, ¿no?, la intencionalidad política de este regreso. Entonces, en 2019 ya se empezó, sí, como con una especie de campaña más organizada, no de partidos esporádicos, para devolver el público visitante. Este regreso del público visitante, como decíamos, se refiere básicamente a lo que es Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, porque en el interior del país ya habían desoído las recomendaciones de AFA y ya había, de alguna forma más formal o informal, vuelto el público visitante, sobre todo en los partidos grandes, ¿no? Porque por ahí, cuando juega Talleres contra Aldo Civi, Talleres sabe que no va a ir público de Aldo Civi suficiente como para ameritar pagar el operativo que conlleva que haya público visitante, pero sí, por ahí en visitas de equipos grandes y demás, ya estaban desoyendo las recomendaciones. El gran cambio para nosotros, ¿no?, para los habitantes de la Ciudad de La Plata, es que APREVIDE, este año de 2019, se ha propuesto el regreso del público visitante. APREVIDE es el organismo que regula la seguridad deportiva en la provincia, y todas las fechas tenía un partido donde había público visitante. Bueno, y finalmente en esta Copa de la Superliga estoy intentando que todos los partidos tengan público visitante. APREVIDE, cada vez que se lo nombra en la Ciudad de La Plata, bueno, mucha gente abuchea. La verdad que es un organismo para nada querido, justamente durante estas pruebas que hizo Previde en 2019, por ejemplo, sistemáticamente le negó público visitante a Estudiantes, a uno de los clubes de la ciudad. El fin de semana pasado, en el primer encuentro con público visitante en un año en la cancha de Estudiantes, y digamos, la última vez que hubo público visitante fue en un torneo internacional, en Copa Libertadores, que no regula AFA. En el primer partido, como decíamos, con público visitante en el Estadio Ciudad de La Plata, en un año, Lugones caminaba por el estadio insultándose con los hinchas. No, es un organismo no grato, pero bueno, ahora está intentando, digamos, que todos los clubes de Provincia de Buenos Aires tengan la oportunidad, por lo menos, si así lo requieren, si así lo necesitan, porque recordemos que aquí también se va el tema de la recaudación, traer público visitante a sus canchas. Por lo cual, este fin de semana, el viernes a las 17:45, aprovechando el feriado de las Pascuas, Estudiantes volverá a viajar a una cancha con sus hinchas después de 2 años. Claro. Y se anunció, después de lo que pasó en diciembre en el clásico en el superclásico en el marco de la Copa Libertadores, se hizo un anuncio de cómo se realizarían los operativos en el caso de grandes clásicos como puede ser Boca River, Racing, Independiente, se anunció alguna medida que se va a tomar. Antes era se desviaba a los visitantes por otras calles, se vallaba, pero bueno, claramente este tipo de operativos también tiene sus fallas, porque bueno, se evidenció el año pasado con lo que pasó en el Boca River, pero ¿se anunció algún tipo de operativo a realizarse en el marco de estos clásicos? Bueno, todavía en realidad no, por lo siguiente, ¿no? Previde aprobó el regreso de los visitantes en Provincia de Buenos Aires, pero todos los clásicos grandes se constituyen en Capital Federal, los clásicos de esa magnitud, y Capital Federal la prohibición de público visitante permanece. Todavía River puede, por ejemplo, llevar sus hinchas a la cancha de Talleres, porque Talleres dispone de la presencia de público visitante, pero River no puede recibir público visitante, así que todavía no hay debate en ese sentido, y creo que se está postergando, ¿no? Pensemos que si no se da ningún gran clásico en la Copa de la Superliga, no hay fútbol hasta agosto, no hay fútbol de liga hasta agosto, por lo cual este tema se puede seguir pateando un poquito más. Yo creo que inevitablemente Capital Federal va a terminar abriendo sus canchas. Vale decir que en las últimas reuniones donde se trató el tema, los primeros que se opusieron al regreso de los visitantes son los clubes denominados grandes, ¿no? Los clubes de Capital Federal, porque ellos ya cubren la capacidad de su cancha con socios. No les redunda en nada el regreso de los visitantes y sí les implica un costo en términos de operativos. Otros clubes, por ejemplo, hoy se dio a conocer hoy el caso de Argentinos Juniors, ¿no? Argentinos Juniors en el barrio de La Paternal, también en Capital Federal, no tiene visitantes, publicó que los operativos policiales le costaban más de 700.000 pesos por partido, mucho más que la recaudación que tenía, porque solo llevaba público local asociado, así que en realidad en términos de entradas no tenía ganancia. Claro. 700.000 pesos solo para controlar locales. Imagino que si llegara a haber hinchas visitantes, esa factura aumentaría, y además a eso hay que sumar que estos operativos son operativos fantasmas, ¿no? Esto responde al negocio de la violencia. Los operativos un operativo de 700.000 pesos para la custodia de solo el público local conlleva por ahí 1.000 efectivos de la fuerza policial, 800 y 200 de fuerzas privadas, pero de esos en realidad en el campo hay 500, 400, y para colmo, hay que decirlo, ¿no? El 80, 90%, 95% de los disturbios en el fútbol argentino son causados por las barra bravas, son causados por hinchas caracterizados, con lazos fuertes con las administraciones municipales, con las fuerzas de seguridad. Sí, que no tienen que ver con por el lo cual fútbol también en todo sí es mismo. Digo, un poco una pantomima. ¿Cómo? Que digo que en sí no tienen que ver con, ni siquiera los conflictos como tales no tienen que ver con el fútbol, tienen que ver con lo económico, básicamente, con los negocios que hay detrás del fútbol. No tienen que ver con una cuestión de pasión en torno a tu equipo. Claramente, la mayor parte, digo, se vio con lo que pasó en diciembre del año pasado en el marco de la Copa Libertadores. Eso no era una no es solo la rivalidad futbolística, es independiente de la rivalidad futbolística. Ahí hay intereses que poco tienen que ver realmente con el fútbol. Absolutamente, ¿no? Y dentro de todo uno piensa en lo que ocurrió en el River Boca y dice, bueno, fue el regreso del enfrentamiento entre la parcialidad de un equipo y los jugadores de otro equipo. Que, digamos, eso es algo que ha quedado en el pasado de alguna manera. Los enfrentamientos entre parcialidades local y visitante, por supuesto, ha quedado medio en el pasado porque no hay más hinchas visitantes. Pero ya antes de la prohibición, la mayoría de los enfrentamientos era hacia el seno de la propia Barra Brava, es decir, internas de las Barra Bravas, por quién controlaba el estacionamiento, quién controlaba la venta de esto, de aquello. La mayoría de los enfrentamientos respondía a esto, no a la pasión por la camiseta y una pasión desbordada que en pos de defender los colores se generaban enfrentamientos. Y después había muchos casos de zonas liberadas, ¿no? Uno viajaba como visitante a una cancha de cualquier club y el micro estacionaba enfrente de la Barra Brava visitante y se daban enfrentamientos, básicamente porque la policía habilitaba a ese tipo de cuestiones. Ya sea por ajuste de cuentas, por lo que sea, ¿no? Había todo un historial entre hinchadas, digo. No digo que la violencia entre hinchadas, una vez que vuelvan las hinchadas del todo, no se vaya a dar. Por supuesto que siempre hay enfrentamientos. Pero me da la sensación de que está claro que el problema principal de la seguridad en el fútbol responde a un grupo muy chico de hinchas que provoca disturbios, sí, por cuestiones económicas, por cuestiones políticas también, como decías. También por eso no llama la atención demasiado que este regreso paulatino de los visitantes se esté dando en año electoral, ¿no? Todos quieren ponerse la chapita de que trajeron de vuelta el fútbol visitante, hablan con sus punteros políticos, hablan en los municipios para que no haya demasiados disturbios, esto se lleva a cabo y después de las elecciones vamos a ver qué pasa. Sí, esperemos que una medida en este caso que tiene que ver más con lo electoral que con lo real, digo, no es que no se puede hablar de que se haya erradicado la violencia en el fútbol, no derive en algún tipo de tragedia, digo, porque sería preocupante que solo por una medida electoral se esté exponiendo a la gente a algún tipo de exponiendo a la gente a vivir algún tipo de situación violenta en la cancha. Sí, digamos, esperemos que no, esperemos que justamente esté controlada la situación en el marco de los arreglos que se dan, como decía, ¿no? Entre los cabecillas y la política, como para tener las cosas bajo control. Lamentablemente a eso hay que aspirar. Sabemos que los controles de seguridad son medio fantasmales, ¿no? Uno va como hincha y le hacen 3, 4, 5 cacheos camino al estadio y al lado tuyo están pasando Barra Bravas con banderas, con fuegos artificiales, con palos, qué sé yo. Ya la verdad es un problema muy profundo y por más de que los hinchas se comporten bien o se comporten más o menos, el problema pasa por otro lado. Y sí, esperemos que no haya, ¿no? Que no haya ningún tipo de problema, que los hinchas estudiantes puedan viajar bien a Banfield, que no los reciban con piedrazos, ¿no? Lo de siempre. Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas fechas y ver cómo sigue la presencia de visitantes en las canchas. Te agradecemos muchísimo, Pedro, y nos volvemos a encontrar el miércoles que viene, aunque bueno, en el medio esté tu columna de noticias deportivas, no de política deportiva. La columna resultadista. Eso mismo. Sí. Un abrazo para usted. Nos vemos. Un abrazo. Bueno, ahí escuchamos a Pedro Garay, nuestro columnista de Política Deportiva de los miércoles y de Noticias Deportivas de los lunes. Y ahora vamos a escuchar un tema, Los Visitantes, Volando y Olvidando. FM 106 3 radionauta.com.ar. Porque abortar no tiene que ser una tortura. Porque abortar jamás puede ser un delito. Porque si abortás, no estás sola. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Revista La Pulseada de Abril. La tercera parte del informe sobre abusos sexuales en instituciones católicas. 30.000 pañuelos en mosaicos. Una campaña por la memoria. Inundación de 2013. La pelea judicial. Un retrato de historias de vida de senegales en La Plata. Y más. Encargala en kioscos de diarios o suscríbete al 0221-453-2516. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del Padre Cajade. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. ¿Quién no quiere crecer? Es por acá. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. En una buena, vamos con los títulos. Locales. Nueva movilización por la libertad de los ex-choferes de la línea Este. Familiares de los trabajadores detenidos, junto a organizaciones gremiales de derechos humanos, políticas y sociales, realizaron una marcha este martes desde Plaza Moreno. Afirmaron que las acciones no cesarán hasta tanto sean liberados. Se trata de la segunda acción pública en la que confluyeron familiares de los detenidos, ex-choferes de la empresa El Expreso y un amplio conjunto de organizaciones gremiales de derechos humanos, políticas y sociales de la región. Lo anterior fue el miércoles de la semana pasada en la puerta de los tribunales de 8 entre 56 y 57. Dos días después de esa jornada, se conformó la Comisión por la Libertad de los Ex-Choferes de la Línea Este, que busca alcanzar la liberación de Sebastián McDougall, Emanuel Lázaro, Pablo Barriano y Luciano Fiorchi. Los docentes universitarios nucleados en CONADI marchan por aumento salarial. Hoy, la Confederación Nacional de Docentes Universitarios realizará una movilización en defensa de la ciencia y la tecnología, en el marco de una serie de acciones definidas en su Congreso Extraordinario del último lunes. Entre estas, el lunes 22 realizarán una marcha en al Palacio Pizurno y pararán por 48 horas el 24 y 25 de abril. La organización sindical exige un incremento salarial del 35%, la recuperación de los índices perdidos en 2018, la cláusula gatillo automática por inflación, el blanqueo de las sumas en negro, la regularización de los docentes contratados y ad honorem y la inmediata distribución de fondos por capacitación. Despiden por tercera vez a una activista sindical de Metalsa. Esta mañana, los directivos de la empresa autopartista Metalsa, ubicada en General Pacheco, despidieron a Charlie Lescano, un reconocido activista sindical. Es la tercera vez en los últimos 5 años que la firma despide al trabajador. Este despido se da a días de que Lescano presentara su candidatura a delegado para las próximas elecciones. Mediante un comunicado de prensa firmado por trabajadores de Metalsa en lucha, UOM, manifestaron que se trata de un despido ilegal y discriminatorio porque la empresa incumple con la orden judicial que lo obligó a reincorporarlo y que todavía está vigente. Charlie Lescano fue reincorporado por la justicia en agosto de 2017. Sin embargo, los directivos de la firma lo mantuvieron aislado del resto de sus compañeros en un sector marginal. Junto con él, también aislaron a otros dos activistas sindicales, Nacho Serrano y Palomo, con la intención de que no se postulen a delegados. Nacionales. Faltan vacunas para cubrir el calendario obligatorio. La Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología advirtió que el Ministerio de Salud no está cumpliendo en tiempo y forma con la provisión de vacunas incluidas en el calendario obligatorio, que asegura la cobertura sanitaria de la población. La entidad expresó su profunda preocupación por la situación que atraviesan varias provincias, que no cuentan con la cantidad de dosis suficientes para satisfacer la demanda, algo que impacta negativamente en la confianza de la población en el sistema de salud. El propio secretario de Salud, Adolfo Rubenstein, reconoció que hubo demoras en la distribución. Hay 6 provincias que notificaron formalmente el faltante. Estas son Santa Fe, Buenos Aires, Tucumán, Neuquén, Chubut y Córdoba. Pero la situación es general, aseguraron desde el organismo. El 70% de los y las jubiladas no cubren la canasta básica. La Defensoría de la Tercera Edad estimó que el 1 de abril de este año un jubilado necesita 30.524 pesos para cubrir el conjunto de sus necesidades. Pero además, la misma aumentó un 70% entre marzo de 2018 y el mismo mes de 2019. Incluye alimentos, productos de higiene y limpieza, medicación y artículos de farmacia, impuestos, servicios y transportes. Estos últimos son los que más aumentaron. En la Argentina, más de la mitad de los jubilados y pensionados cobran la jubilación mínima. La misma alcanza actualmente los 10.400 pesos. La cifra, de por sí miserable, empeora cuando se la compara con la canasta básica correspondiente a la tercera edad. De acuerdo al informe, este monto continúa denotando un desfasaje con los saberes de alrededor de 2.500.000 jubilados y pensionados que reciben una remuneración mínima de 10.400 pesos, quienes apenas alcanzan a cubrir un 30% de las necesidades básicas que deberían garantizar su vida digna. Internacionales. Llegó el primer cargamento de ayuda humanitaria de la Cruz Roja a Venezuela. Este martes arribó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Estado de Vargas, un avión con el primer lote de ayuda humanitaria de la Cruz Roja Internacional y Media Luna Roja, proveniente de Panamá. El cargamento contiene equipos médicos, insumos, medicamentos y generadores de electricidad que serán distribuidos en 28 hospitales del país y en 8 centros de atención primaria. El 29 de marzo, la Federación Internacional de la Cruz Roja anunció que se realizaría en Venezuela la operación de ayuda humanitaria de mayor alcance en la región. El pasado 10 de abril, el mandatario Nicolás Maduro anunció que un acuerdo con la Cruz Roja para que Venezuela reciba ayuda humanitaria, donde se acordó trabajar conjuntamente con los organismos de la ONU para traer a Venezuela la ayuda. Maduro dijo que la cooperación debe gestionarse sin politiquería, sin politización farsante y por los caminos de la legalidad y el respeto, luego del fallido intento de ingreso de cargamentos coordinado por la oposición desde Colombia. El Mercosur suspendió la elección directa de parlamentarios del Parlasur. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay acordaron suspender la elección directa de los parlamentarios del Mercosur, que ahora serán sustituidos por legisladores nacionales con el afán de optimizar recursos. Lleva la firma de los presidentes Mauricio Macri, Jair Bolsonaro, Mario Abdo Benítez y Tabaré Vázquez, y no deberá ser refrendada por los congresos de sus países. El anuncio, realizado este lunes por el canciller paraguayo Luis Alberto Castiglione, supone la suspensión por tiempo indefinido de la elección por sufragio universal directo de los conocidos como parlasurianos o legisladores del Parlasur, que fue acordada en 2014 y que debería ser implementada en 2020. Mauricio Macri hizo esta petición en marzo pasado con el objetivo de evitarse los gastos derivados de la elección de una nueva representación argentina en los comicios generales del país que se celebrarán en el mes de octubre.

de alimentos que llevan adelante y bueno, los intermediarios son los que se quedan con la mayor parte del dinero. Así que bueno, sumamente importante participar de las múltiples acciones que se van a estar realizando a lo largo del país en el Día Internacional de la Lucha Campesina. Así que bueno, ahora vamos a escuchar un tema musical, Indio de Brasil, de David Azayag. Seiva dessas matas e o ruflar das asas de um beija-flor. Eu vivi em plena harmonia com a natureza, mas num triste dia o cario invasor no meu solo sagrado pisou, desbotando o verde das florestas, garimpando o leito desses rios. Já são 5 séculos de exploração, mas a resistência ainda pulsa no meu coração. Na cerâmica marajoara, do rimo sateré, da plumalha capó, da pintura caduel. Nas arabatana macu, no arco mundo urucu, no manto do pirambá, na flecha cabaiura. Radionauta.com.ar Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Ah. desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Son las 9:17 y seguimos acá por una buena en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Y ahora con una de mis columnas preferidas, debo decir. No le cuenten al resto de los columnistas, pero y más en el día de la fecha. Quiero decirte que estoy muy contenta que me hayas cumplido el capricho de hablar sobre estos temas. ¿Cómo estás, Edi? Muy bien, muy bien. Tengo una linda mañana. Y sí, hoy traje un tema que te dije que iba a traer. Muy bueno, muy interesante. Vamos a hablar de falsas muertes de músicos y también conspiraciones de muerte de músicos. Amo ese tema. Es un tema que podemos encontrar en internet, cualquier cantidad de videos en YouTube, podemos encontrar en blogs, inclusive en páginas de, por ejemplo, Clarín, La Nación, digamos, ya sobrepasaron un nivel mediático importante estas conspiraciones. Sí, incluso a muchos le han preguntado. Recuerdo una entrevista a Paul McCartney, alguien preguntándole, ¿es verdad que no sos Paul? Muchas veces le pregunto a Paul McCartney, muchísimas veces. Bueno, ahora hablando de Paul McCartney, el mito de la muerte de Paul McCartney. Se dice que él en realidad murió en 1966 en un accidente de auto. ¿No? Todo esto, dicen que hubo un accidente en una ciudad, no sé si en Londres, digamos, una ciudad ahí de Inglaterra. Y se dicen que probablemente haya sido Paul McCartney porque el auto era el mismo que él manejaba, qué sé yo. El tema es que, bueno, la gente pensó que en realidad había muerto Paul McCartney. Y la conspiración empezó a armarse de una manera muy elevada. Entonces empezó mucha gente, fanáticos, a preguntarle, a hostigar a la banda, preguntándole si realmente había muerto Paul McCartney. La banda decía que no, digamos, y estaba Paul McCartney ahí, digamos, bueno. ¿Por qué se dice esto? Se dice que después del accidente que ocurre, a Paul McCartney lo reemplazan con un doble. Este doble había sido un ganador de un concurso, digamos, de imitadores de los Beatles. Bueno, él había salido como campeón de este concurso. Y lo habían reemplazado por Paul McCartney para que la banda siguiera. Más 1966, los Beatles todavía estaban en la ola y lo más alto de su carrera, entonces no podían frenar. Esto también es un poco la conspiración. Entonces, bueno, lo reemplazan. Y entonces la gente empieza a imitar fotos de Paul McCartney de antes de los 60, 61, 62 al después. Entonces empiezan a fijarse las fotos, que tenía el mentón distinto, que tenía la nariz distinta, la mirada, que el pelo. Y así se va armando poco a poco esta conspiración, que después empieza a tener más fuerza con otros discos que sacan los Beatles. Por ejemplo, en Such a Pepper's Lonely Hearts Club Band, este disco famosísimo de los Beatles, uno de los primeros en ser un disco con toda una corriente igual estética. Esta famosa tapa que están los Beatles parados, donde frente hay flores, y atrás hay un montón de personajes históricos, famosos. Se dice que acá adelante de la tapa hay un bajo hecho con flores. Paul McCartney era bajista. Entonces es como una manera, se decía en la conspiración, de decir que Paul había muerto, pero no de manera directa hacia el público. Yo lo que había escuchado es que la corona británica los había obligado, por miedo a un suicidio masivo de la gente por la muerte de Paul, los había obligado a continuar con la mentira de que Paul no había muerto en realidad. Pero que ellos se veían sometidos a esto y no podían vivir con la culpa. Entonces trataban de darlo a entender a la gente como estamos siendo sometidos por la corona británica a seguir tocando y diciendo que Paul es Paul y Paul no es Paul. No, claramente, además más que de la Beatlemanía, los Beatles tuvieron que dejar de tocar en vivo por la cantidad de la histeria del público y porque los equipos no daban. Yo calculo que también esta parte de la conspiración, sí, creo que la conocía, digamos, para evitar un suicidio masivo de gente. más de los adolescentes, más claro. Que de los Beatles escuchaba mucho adolescente. Y bueno, después hay como muchas referencias que muchos fans encontraron en Losing the Sky with Diamonds, A Day in the Life. Después en varios, en el disco este famoso Abbey Road, que están cruzando la calle, se dice, viste, que ya está John Lennon vestido de blanco, se dice que él es como, digamos, como un sacerdote. Después está Ringo Starr de negro, que sería como el que lleva el cadáver. Y después está George Harrison de fondo, que sería el que cava la tumba. Bueno, y Paul no va descalzo. Y Paul va descalzo, que sería como que está muerto. Bueno, un montón de teorías que son geniales. Pero bueno, y después a la banda varias veces le preguntaron, dijeron que no, que no, que no. Bueno, y a Paul McCartney en 1969 la revista Life le pregunta otra vez. Y él dice, no voy a interferir en las mentes de las personas que prefieren creer esos rumores. No voy a arruinar su fantasía. Y encima Paul después tiene un tema solista que se llama Live and Let Die. Sí. Podría ser un mensaje. Podría ser un mensaje, muy interesante. Y bueno, ahora pasamos con Elvis Presley, a ver si ponemos un poquito de música de Elvis, como para... Ahí está. Bueno, acá tenemos al llamado rey del rock, polémico, para mí polémico. ¿Vos decís que no es el rey del rock? El tema es que hay que pensar en Estados Unidos, años 50, tenía que ser blanco el rey del rock, no podía ser negro. Sabiendo que los inicios del rock and roll son negros. Inclusive se dice que una mujer negra fue la iniciadora del rock and roll. Lo mismo que Chuck Berry, que también era negro, bueno. Pero Elvis fue una figura porque estuvo en los medios, en el cine, en las radios, en los discos. Con una estética muy particular, además. Con una estética muy particular de la época. Y bueno, Elvis tuvo una carrera increíble como músico. Muy variada, siendo este rock and roll al principio, quizás después yendo más a baladas durante el final de su carrera. Y en 1977, a los 42 años... muy joven, pero ya con distintos problemas de consumo de fármacos, sobrepeso, desorden de sueño, lo mató en el baño a Elvis Presley, un infarto, y ahí muere Elvis Presley. Bueno, es una noticia que lleva a nivel mundial, más siendo la figura de Elvis Presley. Pero, otra vez, en este caso, con una muerte que en realidad sí está registrada, no como la falsa de Paul, mucha gente empezó a creer que no. Que Paul no había, que Elvis Presley no había muerto. ¿Por qué? Primero porque no podían, de cierta manera, admitir que había muerto porque no querían que haya muerto. Y después empezaron a labrarse un montón de teorías, obviamente, después de la muerte de él. Y una dicen, que es muy zarpada, Ay, no la anoté, pero la leí, perdón. Que en realidad Elvis Presley se había metido con un tema del FBI. Y que había actuado como agente encubierto para descubrir a unos estafadores. Al parecer, Elvis compra, junto a este grupo de estafadores, un avión. Bueno, se arma un quilombo. Elvis, en realidad, desaparece porque el FBI lo tiene que cubrir porque habían descubierto este encubrimiento. Y lo hacen desaparecer a otro lado del mundo. Después los atrapan a los estafadores, todo. Pero bueno, ahí Elvis desaparece del mapa para que no lo maten. Después, por ejemplo, dicen que en realidad él escapó cansado de su carrera, cansado de todo, queriendo escapar de esta fama tan, tan impresionante que lo estaba afectando. Y había como pistas. Entre esas pistas, por ejemplo, en la tumba de él, él se llamaba Aaron, con una mayúscula y una minúscula. En la tumba escribieron todo en mayúscula. Y hay una teoría que dice, digamos, como que como estaba vivo no podían escribir su nombre verdadero. Vamos a agarrarlo así, con pinzas. Pero bueno, son muy buenas. Después, por ejemplo, esta que vos me dijiste la semana pasada, que Elvis escapó a Buenos Aires. Yo había escuchado, había visto, me acuerdo de hace muchos años, un informe, no sé si era de Facundo Pastor, alguno de estos pseudoperiodistas, que decían que Elvis vivía en Florencio Varela. Polémico, muy polémico, pero bueno, estaban buscando al Elvis de Florencio Varela para certificar que efectivamente fuera Elvis. No sé qué habrá pasado. ¿No lo encontraron? No recuerdo el video, me pareció tan gracioso pensar de que Elvis puede venir de Estados Unidos directamente a Florencio Varela. Ningún problema con Florencio Varela tengo, pero digo, no sé, ni siquiera es conocido a nivel mundial, era como muy, muy raro, pero bueno, viste que los argentinos y las argentinas sí. Tenemos una cosa en encontrar conspiraciones, y más cuando encima vienen planteando está acá en Argentina. También se decía que la mamá de Luis Miguel vivía acá en Argentina, que era una indigente en Buenos Aires. Esa no la conocía. Sí, para conspiraciones. Igual somos... es como que si querés escapar, vas a Argentina. Pasó en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, que se vinieron muchos nazis y toda la teoría de Hitler. Bueno, eso es algo que no voy a tocar acá porque Hitler no era músico. Claro. Si no la era actor. No, era actor y también pintaba. Ah, no sabía lo de pintar. Bueno, cambiando de tema. Volvemos a volviendo a la música. Y bueno, nada, muchas teorías de Elvis, muchas teorías de Paul McCartney. Después, si buscan, es muy interesante, se pueden hacer un café y a las 2 de la mañana que están despiertos lo ven, porque es muy gracioso, muy gracioso. Lo mismo que la falsa muerte de el cantante de Doors, o que a Jimi Hendrix lo mató la novia para cobrar una plata. Bueno, sí, o el representante también se decía que el representante también de Jimmy lo había matado, pero bueno. También está una conspiración, pero lo de el grupo de los 27, todos los actores que murieron a los 27 años y que finalmente se consagraron a esa corta edad, y bueno, también eso de encasillar qué pasa en el rock a los 27 años, que grandes músicos y músicas mueren en esa edad. Sí, eso también hay videos de conspiración muy buenos. Fíjense, son cosas para pasar el rato, obviamente hay que agarrarlos con pinzas, pero bueno, son entretenidos. Sí. Así que, bueno, nada, después veo qué traigo la semana que viene, también interesante para hablar. Y nada, nos vamos a despedir con un tema de Janis Joplin, Piece of My Heart. Come on, come on. lastimás y te degenerás. No estoy para el chiquitaje. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Por una buena, si te querés comunicar con nosotros, llámanos al 451-6917 o al WhatsApp 221-670-5190 o por correo electrónico a radionautafm@gmail.com o por Facebook Radionauta y bueno, todas nuestras demás redes. Y ahora nuestra productora Saba Schulman se pasa al rol de columnista y nos viene a compartir su columna cultural. Aún seguimos buscándole nombre, como la semana pasada dijimos, a quien quiera o tenga una propuesta de nombre, comuníquese a alguna de nuestras redes para tirar una opción. Vamos a hacer como un tanteo, una encuesta virtual para ver qué nombre le ponemos a su columna. Pero bueno, buenos días, Saba. Buenos días por segunda, tercera vez capaz. está bueno esto, de pasar de lado. Sí, la verdad que sí, de un lado de la pecera al otro. Sí, bueno, la semana pasada habíamos arrancado la columna hablando de teatro inclusivo, ¿sí? Habíamos hablado de una obra de Mujeres Intensamente Habitadas, una obra que está en español oral y en lengua de señas argentinas. Y hoy les traigo una propuesta un poco más jugada desde otro lado. Se llama Tarot Poético. Hermoso nombre. La verdad que invita a ir a verlo. No sé de qué se trata, pero ya me gustaría verla. ¿Ya el nombre te invita a ir, o no? Sí, la verdad que sí. Bien, y vamos a estar hablando con Mateo Fernández, que es uno de los integrantes. De los actores. Uno de los integrantes de los actores de esta propuesta, que es Tarot Poético. Buenísimo, para que nos cuente un poco de qué se trata, ya que el nombre ya invita a ver qué se trata. A ver qué nos dice. ¿Nos escuchás, Mateo? Hola, sí, ¿cómo están? Buen día, acá te habla Saba y Dai. Bueno, ¿qué tal? Bueno, gracias por la invitación. Bueno, me alegro que el nombre les guste y que les atraiga. Está bueno eso. Está muy bueno. Y para arrancar, contanos de qué se trata Tarot Poético. Bueno, Tarot Poético es un espectáculo que nace más o menos hace 2 años y medio, 3 años. Nace con Matías Lausada y un colega de él, viajando, y bueno, surge un poco de cierta, por un lado por una necesidad del viaje, de generar algo nuevo mientras estaban viajando, y también como de empezar a investigar y mezclar un poco lo que es el tarot con la parte expresiva y artística. Cómo poder utilizar estas cartas, esta herramienta, estas imágenes, pero no tanto para la lectura, digamos, sino más para la cuestión expresiva. Y ahí aparece la idea de la poesía como una forma de hablar en términos metafóricos, en términos simbólicos, y poder compartir las imágenes del tarot desde la poesía. Luego ese espectáculo fue mutando, fue creciendo, su compañero Esteban volvió a Colombia, y aparecemos Carla y yo como parte del espectáculo y terminamos de completar algo ahí. Entonces, bueno, hoy en día también aparece muy fuerte la idea de lo teatral, la idea de la improvisación teatral, de la actuación, como también otra forma de conectar con el tarot y de transmitir mensajes del CAR, de conectar con el público, de abordar ciertas ideas, ciertos mensajes. Buenísimo. Y entonces, cuando uno va a ver la obra, ¿con qué se encuentra? O sea, ¿se empieza con una jugada, no sé cómo se dice, lectura de cartas? Y después aparece una historia, está bueno. Sin revelar cuestiones que está bueno ir a encontrarse en el momento, claro. No, no voy a spoilear el espectáculo, no lo voy a spoilear, pero sí, digamos, la gente se va a encontrar mucho con las cartas grandes de tarot, ¿no? En tarot de Marsella. Y bueno, lo que va a suceder es, y lo que hacemos es hacer tiradas, si se quiere, pero de un modo distinto, digamos. Sacamos una carta, una persona pregunta o elige una carta, siempre, nunca intervenimos, digamos, personalmente a la persona, digamos, sino todo en un término mucho más colectivo. Y lo que hacemos es o empezar a hablar de esa carta, de esa imagen, en relación a un tema, una pregunta. Y aparece también, Carla escribe poesía, entonces aparece la poesía improvisada, o también otra cosa, devolverle algo a la persona, y va apareciendo a poco también esta idea de la actuación, ¿no? Es decir, la posibilidad de que no se trate, sino que puede empezar a producirse desde el cuerpo, a, no sé si está buena la palabra encarnación, pero me sale eso hoy. O si ponerle un poco el cuerpo, ¿no? A la imagen, y que la imagen aparezca también en el cuerpo de un actor, y todo es improvisado, ¿no? Eso es lo interesante, es decir, nada escrito, o nada, por eso no sé si llamarlo obra, ¿no? Pero nada fijado, sino que todo va surgiendo en base a lo que va saliendo ahí la gente. Buenísimo, entonces... El cuerpo, digamos, es como un elemento clave, como protagonista en esto, ¿no? Sí, sí, ya desde el vamos es una propuesta, digamos, escénica. Estamos en el escenario, entonces ya desde ahí estamos, bueno, con Matías nosotros conducimos, la conducción también tiene una cuestión así escénica, una presencia, un contacto con el público. También la idea obviamente es pasarla bien, ¿no? Estamos hablando de un viernes o un sábado de la noche en Bukowski, entonces la gente va también a tomar algo, a comer algo después del laburo, entonces también habilitamos un lugar distendido, y en ese sentido estamos ahí conduciendo y llevando también a generar una energía amena, ¿no? Y luego sí, parece concretamente la posibilidad de la interpretación actuada. Buenísimo, y... a veces en teatro se habla de atravesar la cuarta pared, ¿no? Ajá, sí. Esto de que los públicos sean parte, claro, de lo que está sucediendo. Cual. Esto pasa ahí, ¿no? Sí, claramente. Sí, sí. Sí, claramente es un espectáculo que está directamente conectado con sí. Está apuntando a ver qué quiere preguntar. Persona, se va construyendo en base a ellos, obviamente que nadie está obligado, ¿no? Exactamente, aunque la mayoría quiere ir a participar y todo, así que sí, no estamos en una lógica de teatro realista o de un teatro que construye la cuarta pared, ¿no? Está bien. Bueno, y si queremos verlos, ¿dónde y cuándo los podemos encontrar? Bueno, por un lado, o sea, para informarse de todo lo que hacemos, que aparte del espectáculo también damos unos seminarios muy interesantes, talleres. Bueno, nosotros estamos como Tarot Poético en Instagram y en Facebook. Y más concretamente, el espectáculo estamos en Bukowski, que está en 59 entre 6 y 7. Y ahí vamos a estar y seguimos estando el segundo sábado y el último viernes de cada mes. Es decir, ahora nos toca el viernes. Ah, bueno, entonces ya sí. Le vamos a estar avisando acá por la radio a quienes quieran ir, ¿no, Dai? Sí, obvio. Sí, súper interesante. Aclaro también, bueno, el espectáculo es a la gorra, entonces, de algún modo, eso, no hay una entrada fija, es una entrada consciente que va poniendo la persona en base a su posibilidad y también a cierto valor que le pone la persona, ¿no? Sí, eso está bueno hoy, ¿no? Sí. Que el otro sea quien elija el precio, que no significa que es gratuito, sino que las personas que hacen una propuesta artística le dan la opción a la otra persona de ver que cuánto puede aportar, ¿no? Y qué es tal lo cual. Que vale, ¿no? Sí, sí, más totalmente. En este contexto sí. Donde... Por ahí pagar una entrada se dificulta, bueno, sí, quien pueda poner un poco más y quien no tenga la posibilidad de acceder a la totalidad de una entrada pueda ver la obra o ver la puesta en escena con lo que dispone. Sí, es un lugar que a nosotros nos gusta mucho compartirlo desde ese lugar y dejar eso, que la persona también, en base a su posibilidad y también a su, bueno, a su escala de valores también, me sale decir. Luego de la función también nos quedamos leyendo el tarot, entonces, bueno, muchas veces se da que la gente se quiere quedar y hacemos lecturas más individuales también, así que, bueno, es muy completa la propuesta. Bueno, Mateo, muchísimas gracias por la comunicación y ya vamos a estar viéndonos ahí en persona. Vamos a ir a Nodai. Sí, por supuesto. Obvio, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Súper invitadas. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias por invitar a hablar. Bueno, y ahí pasaba Mateo Fernández, uno de los integrantes de esta propuesta mágica, ¿no? Sí, aparte, sumamente interesante que también cuando a vos te plantean, bueno, obra de teatro o alguna obra así de puesta en escena, lo primero que pensabas es, bueno, un escenario, alguien actuando y vos como mera espectadora o espectador. En cambio, estas propuestas de obras más disruptivas donde participa el público, donde como que hay una interacción, la verdad es sumamente interesante y es sumamente impactante para cuando durante, o sea, las primeras experiencias de este tipo donde el espectador pasa a ser también un protagonista es sumamente interesante porque nos plantea también una disrupción de lo que entendemos por teatro, ¿no? Tal cual y como que lo lúdico pasa a ser como lo principal, ¿no? Sí. No solo entre quienes están haciendo en ese momento, construyendo, poner una historia, sino entre los públicos, ¿no? Sí, la verdad que es sumamente interesante. Además, la mezcla con el tarot, muy, muy, muy interesante. El nombre ya invita. Arriesgada. Sí, sí, el nombre ya invita a verlo, toda la explicación invita más a ir. Así que, bueno, ya nos estaremos acercando a Bukowski para sí, experimentar el tarot poético. Bueno, y para irnos de la columna, nos vamos a ir con un tema de una banda de folclore de unos amigos míos de acá que se llaman Los Chaza y que los quiero nombrar porque están seleccionados como para el mejor disco o álbum de folclore para los premios Gardel. Qué bueno. Lo que es fantástico. Bueno, los premios Gardel están hace 21 años y hay diferentes categorías y bueno, los ha ganado, qué sé yo, Charlie García, Fito Páez, ¿no? Pueden participar álbumes o distintos sellos discográficos, hay una selección, un jurado, hasta que llegan, digamos, los últimos, ¿no? Y bueno, este disco se llama Perspectiva Interior y es de Los Chaza. Desde acá felicitamos, desde el aire. Sí, los felicitamos. Es una propuesta diferente de Los Chaza, uno de los integrantes es bisnieto de don Andrés Chazarreta, entonces lo que hacen es como deconstruir o resignificar la obra de don Andrés Chazarreta, que es considerado el patriarca del folclore. Y es una propuesta muy diferente, que le da mucho valor a las danzas tradicionales y ahora cuando escuchen este tema se van a dar cuenta por qué está seleccionado a mejor álbum o disco folclórico. Buenísimo, ¿sí? Ojalá los ganen. Buenísimo. Thank you. siempre me calentó la mentira. Como que ya no lo puedo soportar más. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Último bloque de Una Buena, seguimos desde el Olga Vázquez 60-10-11 y ahora vamos a con nuestra columna latinoamericana barra internacional con Lucio Garriga Olmo, que está en comunicación telefónica. Lucio, ¿nos escuchás? ¿Cómo están? Sí, un saludo para todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien, por suerte. Bueno, ¿qué información nos traes en el día de hoy? Bueno, Para empezar vamos a comentar lo que fue la última gira internacional de Mike Pompeo. Estamos hablando del secretario de Estado de los Estados Unidos, el canciller de Washington, podemos decir, y ex director de la CIA, que estuvo en América Latina, recorrió hace unas semanas nada más, recorrió Chile, Paraguay, Perú y Colombia. Cuatro países hoy aliados políticamente, podemos decir, de los Estados Unidos, tanto el Chile de Sebastián Piñera como el Paraguay de Mario Abdo Benítez y el Perú de Martín Vizcarra y Colombia bajo la presidencia del uribista Iván Duque. Mike Pompeo llegó al continente americano claramente con Venezuela en la agenda, fue el tema principal de las conversaciones con todos los países, además de, por supuesto, las relaciones bilaterales entre estos estados. Lo cierto es que Venezuela fue el gran tema de esta agenda en todos los países que recorrió, primero en Chile, luego en Paraguay, luego en Perú, luego en Colombia. Mike Pompeo dijo constantemente que el gobierno de Venezuela debe abandonar el poder, hablamos del gobierno de Nicolás Maduro, a lo que coincidieron los mandatarios de estos cuatro países latinoamericanos, y la gira justamente de Mike Pompeo finalizó este fin de semana en la frontera entre Colombia y Venezuela, en la ciudad de Cúcuta, una ciudad que es muy conocida justamente por ser fronteriza, por ser una de las principales ciudades de Colombia donde se vive la llegada de venezolanos saliendo del país, donde fue el famoso Festival por la Libertad y donde se intentó ingresar la ayuda humanitaria a Venezuela hace unas semanas, en esa ciudad se brindó una conferencia de prensa en la que Mike Pompeo e Iván Duque coincidieron que Nicolás Maduro debe abandonar el poder, e Iván Duque ratificó ante el canciller y el secretario de Estado de los Estados Unidos, ratificó el compromiso de ambos países para hacer todos los esfuerzos necesarios para el restablecimiento de la democracia, la libertad y el orden institucional. En Venezuela, recordemos, por si quedaba alguna duda para algún oyente, tanto Estados Unidos como estos cuatro países latinoamericanos totalmente opuestos al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Claro. Lo cierto es que, además, en lo que respecta a la actualidad venezolana, esta semana también, este lunes, se desarrolló una nueva cumbre del Grupo de Lima. Este grupo compuesto por la mayoría, podemos decir, de los países de América, tanto Canadá como Argentina, Brasil, Chile, tiene una composición bastante variada. Este grupo de Lima se volvió a reunir en Chile y exigieron nuevamente una solución para el conflicto venezolano, pero rechazaron cualquier amenaza o cualquier acción que implique una intervención militar en Venezuela. Esto es importante porque, recordemos, el gobierno de Donald Trump dice constantemente o en repetidas ocasiones que la opción militar en Venezuela es una opción, por lo cual un rechazo por parte del Grupo de Lima, que son todos los países de América, casi todos los países, un rechazo así es importante. Además, el Grupo de Lima se refirió a lo que fue una polémica generada en Venezuela por la llegada de aviones rusos con militares rusos y con equipos de seguridad y de inteligencia por parte de Rusia, y el Grupo de Lima exigió el retiro de estos equipos y condenó cualquier intervención, cualquier injerencia extranjera en Venezuela, por lo cual es curioso, ¿no?, que rechacen la injerencia rusa, pero no, por ejemplo, la estadounidense, como en otros aspectos, no solo en el militar. Y en este marco, donde también, bueno, se conoció en las últimas horas la retirada final o confirmada de UNASUR de Brasil y Argentina, que confirmaron que finalmente se retiran totalmente de esta instancia, y también con la creación de este grupo ProSur, digo, ¿hay algunas posiciones desde este nuevo grupo ProSur que claramente tiene una orientación completamente diferente a lo que en algún momento se planteó en UNASUR? Sí, el ProSur ha realizado su primera cumbre también en Chile. El gobierno de Sebastián Piñera, podemos decir, está activo o tiene una participación importante en estos momentos en lo que es la comunidad internacional latinoamericana, por lo menos. El grupo ProSur también ha llamado al desconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro, ha exigido que se retire, pero también, en su oportunidad, también rechazó una intervención extranjera. Claro. Una intervención militar, ¿no? Claro. Y además nos ibas a hablar de lo que fue el arresto de Assange, ¿no, Lucio? Sí, recordemos la semana pasada el fundador de Wikileaks, esa organización que en el año 2010 hizo públicos millones de cables de la inteligencia estadounidense, de diplomáticos estadounidenses en todo el mundo, fue arrestado. Recordemos, Julian Assange es un hombre australiano que estaba asilado, tenía asilo político en la embajada ecuatoriana en Ecuador y era ciudadano ecuatoriano, había recibido la ciudadanía. Julian Assange tenía un pedido de captura por la justicia sueca. ¿Por qué? En Suecia está acusado de un caso de violación y un caso de abuso. A partir de ese momento él se tenía que presentar a una instancia judicial en Suecia, a la que no acudió. A partir de ese momento empezó a tener pedido de captura internacional. En ese momento, Julian Assange se refugia en la embajada ecuatoriana en Londres, porque lo que decía el fundador de Wikileaks es: la causa en Suecia es solo una excusa para extraditarme a los Estados Unidos y condenarme a muerte. Con ese planteo, el gobierno de Rafael Correa le dio asilo político en Londres hasta la semana pasada, que su sucesor, Lenín Moreno, y recordemos, del fin político de Correa, le retiró la ciudadanía y le permitió a la policía británica arrestarlo. El gobierno de Lenín Moreno lo que dice es que tenían un acuerdo entre Assange y el Estado ecuatoriano en el que Assange se comprometía a no espiar o a no intervenir en asuntos extranjeros o a no generarle problemas a Ecuador, por lo cual Lenín Moreno dice que el fundador de Wikileaks rompió este acuerdo y que permitió el arresto de Julian Assange por parte de la policía británica. Luego Lenín Moreno le dijo, lo calificó como un maldito hacker, ¿no? Pero Lenín Moreno a partir de ese momento le retira el asilo y Julian Assange en estos momentos está detenido en Gran Bretaña. ¿Y qué ocurre? Puede ser extraditado a los Estados Unidos, donde está acusado de traición y espionaje y ser condenado a muerte, o puede ser extraditado a Suecia, donde tiene la causa por abuso y por violación. Hay que ver qué decide el gobierno británico, que hasta el momento dijo: no lo vamos a extraditar a un país donde pueda ser condenado a muerte. Por lo cual, hay que ver qué ocurre con el futuro de Julian Assange, que mereció el rechazo de gran parte de la comunidad internacional, incluso de algunos diputados británicos, y que sin duda es un tema muy importante, porque en su momento hizo públicos millones de cables que evidenciaban el espionaje internacional de los Estados Unidos. ¿Y cuánto tiene el gobierno de Gran Bretaña para definir a dónde es derivado finalmente Assange? No sabría decirte porque los tiempos de la justicia no los tengo muy entendidos, pero se calcula que debería ser en los próximos días. Claro. O sea que en los próximos días se va a estar definiendo realmente el futuro de Julian Assange. Sí, pero como los tiempos de la justicia a veces son muy lentos o se pueden presentar recursos y puede haber algunas diferencias, lo cierto es que va a haber que esperar hasta el último minuto a ver qué ocurre con Julian Assange y con el futuro del fundador de Wikileaks. Bueno, Lucio, te agradecemos muchísimo la comunicación y toda la información que nos trajiste hoy. Y bueno, nos estamos viendo o escuchando por el aire de Radionauta el próximo miércoles. Así es, un saludo para todos y todas. Bueno, y se nos fue otro programa. Los numerosos despidos que se dieron en Diario Clarín, Olé y en otros sectores de AGEA, están tomando lista para entrar, pero bueno, se va a estar desarrollando una asamblea extraordinaria, importante a quienes puedan parte de esta asamblea, frente a también el desguace que se está dando en estos diarios y los múltiples despidos. Así que bueno, a las 12 horas, frente a las puertas de Tacuarí 1846, importante estar participando de esta asamblea. Bueno, y ahora sí nos toca despedirnos, nos volvemos a encontrar en el aire de Radionauta, quienes estamos haciendo en el día de hoy, en la operación técnica TAP, en la producción Saba, y quien les habla, Diana. Y nos volvemos, por lo pronto nosotras tres, nos volvemos a encontrar el miércoles que viene, pero mañana va a haber otra edición de Una Buena, que súper recomendable escuchar. No serán tan buenos como este triplete de mujeres que hicieron hoy el programa, pero sumamente recomendable. Así que bueno, hasta el día de mañana para Una Buena. Eita, nós. Novo. Salve, minha parcaça. Alô, meu mano Fio. Isso é pra nós todos. Baiana, cê me bagunçou. Pirei tua coroa. Teu riso é o Lodum atocado pelo dia. Mas um tambor, alegria. Me lembra Malê, com a Malê de que do Tororó. Império Oió, ADC do Orum. Bela Oxum, cor de igual não há em lugar nenhum. O branco da areia da lagoa de Abaeté. Tá no teu sorriso, meu juízo perde o pé. O canto da sereia vem de boa, eu à toa é prejuízo. Pretinha briso nesse axé, minha cabeça. Cabeça ficou louca, só com aquele beijinho no canto da boca. Louca, louca, louca, só com beijinho. Carlos Café, Silvani. Alô, mais Brasil. Alô, Gustavo Vidal. Alô, cara de fora. É bom te ter aqui, na Salvador de cá, Salvador dali. Pela mão de mestre Didi, o sol de escurecer, tom dos que é o mito e ouro. Urubá, bonito pode pá. Água de amaralina, gota de luar, Belém de ocular, rito de passar, me lembrou Clementina a cantar. 2 de fevereiro, dia da rainha, que pra uns é branca, pra nós é pretinha, igual Nossa Senhora, padroeira minha. Foca, colar de coxinha, pagodeirinha da ribeira, yeah! Cajazeira, baixa do tubo tudo, firme e forte na ladeira. Mapa de cor, me lembrou Raimundo de Oliveira. Meu coração, tua posição, a primeira. Minha cabeça ficou louca, louca. Só com aquele beijinho no canto da boca. Louca, louca, louca. Só com um beijinho, com um beijinho. A cabeça ficou louca. Só com aquele beijinho no canto da boca. Louca, louca, louca. Só com beijinho, com beijinho. Salvador segue. Que nem naquela música do Márcio Vitor. Firme e forte, porque eu tô firme e forte nessa batalha. Tô firme, tô forte, não fujo da raia. Eu tô firme, tô forte nessa batalha. E forte, não fujo da raia, porque eu não fujo da raia. Vai, vai, só. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar.